médico que viajó del Hospital Alvear, bueno, se llama Medio Sol Amarillo, donde la autora Chimamanda Adichie trabaja la idea, hace la metáfora del medio sol amarillo de la bandera de Biafra con la media historia que nos cuentan del África. Y ella lo pone con un ejemplo muy claro. Dice, siempre me hablaban de mis parientes pobres, pobres, pobres, pobres. Un día me llevaron a conocerlos y nos sirvieron alimentos en una maravillosa bandeja que había hecho mi primo. Dice, yo sabía que eran pobres, no sabía que eran trabajadores. Ese es el medio sol amarillo. Bueno, en realidad yo soy muy infiel con los autores. Me gustan todos, los leo a todos, me enamoro de todos. En este momento tengo un gran romance con Chimamanda Adichie. Y a propósito de la consigna, se la tenemos que consultar también, ¿por qué no? Lo vamos a hacer con Elsa. ¿Cuál es el libro que vos rescatarías de tu inmensa biblioteca? Porque por lo que contaste, tiene un espacio para los más chiquitos y seguramente un espacio para cada integrante de la familia y muy bien organizada. ¿Cuál es el libro que rescatás y que decís, con este me quedo? Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Solemos cerrar cada mañana nuestra en la radio con una mateada. Siempre hay alguien, ¿eh? Siempre hay algún amigo, siempre hay alguien que se encarga de la mateada. Así que, bueno, a ver, ¿quién nos sorprende cebando mates hoy, Miguel? Buenos días, mi nombre es Manu Molina, soy artista argentino, compositor, autor y compositor de canciones, y bueno, acá estoy. Los sueños que yo tengo varios sueños. En familia me gusta estar, sí, al aire libre, por ahí en una playa, viendo jugar a mi hijo con la arena, haciendo castillitos con él, por ahí, estando así hasta el atardecer, esos atardeceres lindos donde cae el sol y te podés quedar hasta tarde, que no hace frío. Y estar ahí, por ahí, tirar la caña un rato, pescar algo, tomar unos mates y estar ahí, disfrutar. Ese es un sueño que generalmente lo puedo cumplir, más que algunas veces. Lo he llegado a cumplir. Invitaría a alguien que no conocí, que lo vi una vez, justamente en una marcha de Cetera, que lo saludé, al Flaco Spinetta, que lo estoy extrañando bastante. Y con él sí me tomaría unas mates, me encantaría. La negra Mercedes Sosa también. Me encantaría, a ella no la conocí, no la vi, solamente la vi tocando en vivo. García Márquez, me gustaría también charlar con él. Fidel Castro también. Esos como son como íconos que siempre están presentes y que me gustaría haber o conocido, haber podido compartir algo con ellos y también transmitirles algo de lo que yo soy, de lo que creo yo, de lo que fui creando también y donde seguramente ellos van a o hubieran podido verse reflejados de alguna manera. Ya nos estamos yendo. No sin saludarla, sin agradecerle nuevamente y radialmente acá abrazarla a nuestro lado, a Elsa Lombardo, docente y escritora. Muchas gracias, ha sido un honor estar en el programa y en esta radio. Muchas gracias, Elsa, y hablando de Elsa, llegó el momento de darles a ustedes, los oyentes, lo que habíamos prometido. Los obsequios. Libros. Claro, señor. Empezamos por la beca para el Congreso de Títeres. Dale. Al que hacía referencia Sergio Rower. De Zárate, su número de documento termina en 175. Ingresa a la página de internet, Etel. Se fija, obviamente, dónde tiene que ir. Y nosotros, a través de la comunicación con Sergio Rower, puede pasar a retirar entonces la beca. El resto de los ganadores. Claudia de la Plata. El libro de la radio va para vos, Claudia. Su número de documento termina en 988. Claudia de la Plata, número de documento 988, libro de la radio. Los libros de Elsa. Para Graciela de Villa Rosa, va Mundo Chico. Su número de documento termina en 572. Para Dorita de Villa Santa Rita, su número de documento termina en 577. El otro libro de Elsa, leyendas del universo guaraní, y para Roberto de Caballito, uno de los primeros que se comunicó con nosotros, también el libro de Elsa, que al que hacemos referencia, Pasaporte a Murabá. Bueno, señores, gran trabajo, Silvita Fernández, muy buena semana para todos. Nos reencontramos próximo sábado, 7 horas, en este canto maestro de la setera. Canto maestro. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados 5 décimas. El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto aseguró que en diciembre la sociedad por primera vez podrá disfrutar de una comunicación horizontal donde no haya monopolios. Dentro de 3 meses se cumplirá el plazo establecido por la Corte Suprema para la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El poder ganó el tiempo que pudo, pero el 7 de diciembre, donde el artículo 161, que obliga a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias, se va a tener que cumplir. Vamos a vivir en otro país, culturalmente hablando, porque por primera vez, expresó Mariotto, vamos a poder disfrutar de una comunicación horizontal donde no haya monopolios. Mariotto encabezó una conferencia en el 11º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, que está organizado por las Madres de Plaza de Mayo en La Plata. Internacionales. Estados Unidos seguirá con su plan de ampliar su compromiso en la región de Asia-Pacífico, pese a las recientes desavenencias con China. Una gran parte de la historia del siglo XXI será escrita en Asia, dijo la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se lleva a cabo en Vladivostok, Rusia. Washington quiere tener más presencia en la región del Pacífico para enfrentar allí la creciente influencia de Pekín. Deportes. Le damos la bienvenida a Nicolás Álvarez. Muchas gracias. Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Brasil 2014. Ganó Argentina y es el líder. Derrotó a Paraguay en Córdoba 3-1 con goles de Di María, Higuaín y Messi. Al término del partido, dijo Lionel Messi: sabíamos que iba a ser un partido duro por cómo venía Paraguay, por lo que se jugaba acá, porque sabíamos que se iban a cerrar atrás. Nos costó, por suerte hicimos gol rápido. Después tuvimos el penal, que nos empataron, pero nos supimos otra vez sobreponer a ese y conseguimos un partido muy importante. Los otros resultados: Perú le ganó a Venezuela 2-1, Ecuador 1, Bolivia 0, goleada de Colombia 4-0 frente a Uruguay. Las principales posiciones: Argentina líder con 13, Chile y Ecuador 12, Uruguay 11, Colombia 10. En la próxima fecha, Argentina visita Perú en Lima el martes a las 22:25. El tiempo. Para hoy se pronostica una máxima de 20 grados para Capital Federal y el conurbano, cielo algo nublado y la presencia de bancos de niebla, con condiciones meteorológicas que van a mejorar hacia la tarde y el resto del fin de semana. La temperatura actual, 13 grados 8 décimas, humedad 98%, cielo parcialmente nublado. Hora 8, 5 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 90 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 90 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Hola, hola, muy buen día para todos en este sábado 8 de septiembre de 2012. Muy buen día, chiquillos. Aquí mi equipo, el Chelito Ayala, buen día. Buen día, Mona. Norberto Colominas, ¿cómo le va? Estamos muy bien, bañaditos y cambiados. ¿Buah? Desayunados. Claro, sí. Lo cuenta porque nunca lo hace eso, pero bueno, se baña poco. ¿Qué va a hacer? Y a la Jimena, ¿pero cómo? Ahí está también nuestra productora Jimena García Blanco, llena de vida, vea, llena un espíritu que ni le cuento. Bueno, aquí, tratando de cerrar una semana que fue complicadita, para mi modesto entender, porque hubo muchos conflictos de distinta índole, por cierto. Hubo problemas en Humahuaca, vamos a tratar el tema más puntualmente, y tratando de esclarecer un poquito. Sigue el tema de las visitas que hemos tenido. El fundador del Arte de Vivir, esta ONG con sede en más de 100 países, este gurú de la paz, el Ravi Shankar, que negó cualquier sesgo religioso en su fundación, fue criticado por los altos precios de sus cursos de respiración. Ahí lo tengo mandado a Colominas, ahí, a que vaya a respirar. Y por la cercanía que parece que el Ravi Shankar tiene con las empresas multinacionales. Se habló de dineros que se llevó, que si le pagaron, que bueno, toda la infraestructura de esta movida que hizo de estos encuentros, parece que la pagó el gobierno de la ciudad. No sé qué vinculación hay, pero bueno, alguna hay, porque ha sido recibido, además será un devoto, yo no veo ni bien ni mal que Mauricio Macri tal vez esté en las huestes del Ravi Shankar, pero me parece todo muy raro. Mañana va a estar ahí en Dorrego y Figueroa y Corta, dicen que va a encabezar la meditación más grande de la historia. Toma, bueno. Chupate esa mandarina. Bueno, qué sé yo. A mí estas cosas así, no me estos personajes así, les tengo una cierta desconfianza, sinceramente. No le compra un auto, dice. Yo no le compro el auto. Ahí está. Yo, la verdad que el tema de la respiración lo sé desde hace muchas décadas. Y creo que lo sabemos todos, la importancia que significa. Y bueno, no sé, no, lo veo raro al personaje. No me queda muy claro sus por qué esto del dinero, los cursos esos que cobra, ¿por qué no los da gratis a los cursos? Digo, ¿no? Pregunto, ¿quiénes son los que lo financian, cómo y cuánto le ponen por mes? Está en más de 100 países. ¿Qué sé yo? Hay denuncias. La verdad que no me gusta. Bueno, la verdad que hay, no me cierra. ¿Vio cuando algo no le cierra? Bueno, pero afortunadamente sí me cierra algo muy importante que está pasando en la ciudad de La Plata, mi querida ciudad de La Plata, que está organizado por las Madres de Plaza de Mayo, este encuentro, este seminario sobre las problemáticas argentinas actuales de salud mental y derechos humanos. Y también vamos a hablar de eso. Y algo que me preocupa mucho, y le ponemos un ojo, acompañado por un periodista de la zona, director del periódico Tiempo de Tortuguitas, que se llama Luis Melillo, que nos va a hacer algunas revelaciones respecto y esclarecimiento respecto a lo que sucedió, lo que aconteció ahí, y el origen de todo esto, la muerte de una chiquita. Pero tengo grabada en mi mente una imagen que me pareció demoledora. Está muy cuestionado el intendente, pero ¿sabe qué es lo que me puso muy mal? Yo no sé, humanamente, Jesús Carino es el intendente, pero digo, humanamente, lo escuché, no puede decirle a la mamá de una chiquita que murió, usted más vale que se hubiera ocupado de su hija, que la tenía sin ropa en una moto, una cosa así, le dijo. ¿Será que la estaba desprovista de ropa? Y la mujer, realmente, porque del alma, a mí me hubiera pasado lo mismo, le dijo, pero callate, hijo de puta. Vos, una cosa fue, ¿cómo le va a decir eso a una mamá? Alguien que acaba de perder una criatura que se le murió hace unos días. Me parece de una crueldad y de una insensibilidad. Bueno, hay muchas acusaciones que vienen para Carilino. Mariotto mismo salió a hacer declaraciones respecto al tema y a decir cosas como que, bueno, que esto era una movida política que estaba habiendo. Pero más allá de estos detalles, de si fue así, si no fue así, lo que sí fue así es lo que yo vi y escuché. No me lo contó ningún periodista que estaba cubriendo la información ahí, que uno podría decir, bueno, a lo mejor no le dijo, se equivocó. No. Esto está dicho, lo han repetido hasta el cansancio en distintos medios de comunicación, así que no hay posibilidad de equívocos. Pero las persecuciones que se aparecieron esta semana, el tema en Santa Cruz, las persecuciones que la estuvieron espiando a la presidenta de la Nación, los conflictos que hay con Peralta, pero ¿sabe qué? Digo que está aumentando, hay como un nivel de violencia que viene increyendo y no me gusta, porque parece que se mezcla todo, se hace un fárrago, hay un periodismo que no titula bien y que me enoja un montón, y que se hace un fárrago con informaciones donde parece que todo es virulencia, que todo es asesinato, que todo es robo, que todo es esto, lo otro, y lo otro, y lo otro. Al mismo tiempo, uno ve que están pasando cosas importantes. Pero claro, eso no logra minimizar, y tampoco tiene por qué minimizar los hechos que están mal. Lo que está mal, está mal, y lo que está bien, pero hay una carga donde la gente termina mezclando todo y saldando mal las cosas que acontecen en nuestro país. Por eso yo, a veces en las épocas de mayor crisis, confusiones, aconsejo algo que no tiene que ver, estoy como atentando contra mí misma, porque estoy atentando contra el periodismo. Tome un poco de distancia de los hechos que aparecen en la televisión, en la prensa escrita, principalmente en unos medios más que en otros, porque la verdad que hay gente que está, y ya lo sabíamos, está sembrando una cizaña y quiere recoger margaritas, y no es así la historia. El que siembra cizaña recoge cizaña, y multiplicada seguramente. El otro día, de muy buena fuente, me dijeron que a medida que se esté aproximando el 7 de diciembre, la fecha en que van a tener que limitar sus medios de comunicación algunas empresas, caso muy claro, la de Clarín, por ejemplo, englobando a todos los medios que tiene en ese nombre, me decían que había creándose como un ambiente de salir, a medida que se vaya acercando la fecha, de inestabilidad, de inconducencia, de protesta, de manifestaciones en contra del gobierno. Ya se ve que esto lo vienen haciendo, porque bueno, por eso digo, tome un poco de distancia a veces de los medios, porque también me preguntaba, cuando me estaban contando esto, que me produjo realmente mucha preocupación. Obviamente está todo organizado por los grupos opositores al gobierno, desde algunas provincias, desde el gobierno de la ciudad, desde los dueños de medios. Digo, ¿qué es lo que quieren hacer? Llevarnos a un caos. Nosotros nos ha tocado vivir en esta patria en un caos durante muchos años. Oscurantismo, matanza, desapariciones, torturas, miserias humanas al mil. Y quiero decir que en ese momento que me contaban, yo pensaba, ¿qué reacción tendrá la gente? ¿La gente se cerrará las puertas y bajará las persianas? ¿O hemos tenido un largo aprendizaje en estos años como para decir tenemos que salir y tener presencia fuerte en la calle? Los que realmente creemos, no, más allá del partidismo de cada uno, más allá, los que realmente creemos en la democracia, sería bueno que hiciéramos eso, una defensa sin recortes a la democracia. Porque estos miserables que nos hacen vivir días agitados, que nos venden información y mucha carne podrida, lo hacen por los intereses de ellos. Y nosotros luchamos por consolidar una democracia y defender un partido político también, ¿por qué no? Pero fundamentalmente tratamos de consolidar un sistema de vida que nos contenga a todos de la manera más equitativa y más justa. Por eso tiene que seguir el reparto. Por eso no hay que hacerle caso a Paolo Roca, que quiere bajar los sueldos. Un hombre que está ganando fortunas con los caños sin costura. Y que es el único que lo fabrica, además. Pero que nos sale a comparar con otros países de América Latina en los sueldos tan altos que se pagan en Argentina. Vaya anudando usted. Todos tenemos hoy la capacidad de seguir anudando información para comprender realmente dónde está parado el enemigo y qué nos va preparando. Porque después del Día de la Industria salieron a criticarla a Cristina por el horario de la cadena y que usó la cadena. Es la que menos ha usado cadena en América Latina. Y por otra parte, ¿sabe a mí por qué me gusta la cadena? Porque son siempre temas que están vinculados a lo que a usted le pasa. O para prevenirlo a usted de cosas que no le dicen en algunos medios. Lo que se oculta, la presidenta sale y lo dice. Y eso es muy importante. Pero esté atento, tenga el oído atento a lo que viene. Y después de la experiencia que hemos tenido, como decía, yo no tengo duda que hoy la Argentina se pondría de pie realmente y saldría a la calle a defender una democracia que tanto nos ha costado conseguir, tanta sangre, tanta muerte y tanto oscurantismo. Y recién hoy, después de 30 y pico de años, están recibiendo las condenas los que merecen recibirla. Fíjese usted cuánto tiempo nos llevó, cuánta gente murió sin saber qué había pasado con su hijo o dónde está el cadáver de su hijo. Por eso creo que nos merecemos que nos traten con respeto, con altura, y que nos realmente que nos validen como ciudadanos mayores de edad, pero también empecemos a hablar en un buen trato de ciudadanos de primera. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Si todo acaba aquí, no me dejes morir así. No me dejes caer. sombra contra la pared. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. Que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad. No me dejes morir. Así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así. Condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. Muy bien, 8 y 24 minutitos de la mañana. Y a ver, Colo, a ver, Emiliana, ¿qué tema acabamos de escuchar? Kevin Johansen, buen Ay, día, cómo Mona. Me cambia la voz esta chica. Kevin Johansen y Fabiana Cantilo, Pupilas Lejanas. Bueno, la Colo está viniendo, entonces acá lo tenemos que poner al Chelito a que haga la mímica. Bueno, con mucho gusto. Dígame los teléfonos. Sí, claro, Mona, 0810-222-0870 es el costo de una llamada local. Muy bien. 499-8700 y 4322-0304. Muy bien. Está nuestro hermoso telefonista Facundo. Ahí está. Que responde. Facundo, que es el que acopia mensajes y manda. Bueno, esperamos sus mensajitos. Dígame, señor Colominas. ¿Cómo es, visita? ¿Cómo le ha ido la semana? ¿Bien? Bastante bien. Bueno, me alegro. Ahora dígame algo que me enteré hoy de Chile, que me parece vergonzoso. Sí, terrible. Cuéntenos más. A pesar de las desmentidas del sí, hubo desmentida, pero... Pero hubo admisión primero. Bueno, resulta que circuló un instructivo, que es una palabra horrorosa, si la sabes. Es re milica esa es cosa, ¿no? Súper recontra milica y con la veña incluida. Un instructivo que capturó la prensa y publicó. Este instructivo decía que las Fuerzas Armadas Chilenas, el ejército concretamente, debía abstenerse de contratar a negros. Y esto quiere decir barra morocho, ¿no? A pobres. Vos estás afuera. Tenés las dos. Bueno, homosexuales. 3-0. No digo nada. Gente con discapacidades mentales más o menos evidentes. Bueno, y así de seguido. A ver si entendí bien. Sí. Este instructivo es para que toda esa gente se abstenga de presentarse para. Y si se presenta, sea abochada. En el ejército. Claro. Entonces, como bueno, esto se como esto se publicó, lo publicó un diario importante, que era Tercera, sí, de Chile. Uh-huh. Claro, imagínate el revuelo que se armó a los 5 minutos, toda la radio, todos los canales hablando de esto. Salió el presidente de la Nación, Piñera. Mejor dicho, le pidió el presidente o el comandante en jefe que saliera a poner la cara, que era lo que correspondía. Y este señor salió y dijo que de ninguna manera, que eso era meramente un borrador, ¿no? Con borrador y todo, es horroroso, y que no había tal cosa, y que el ejército no discriminaba, y que el ejército era nacional y popular, y and so on. Total que la macana estaba hecha. Tremendo. Y qué macana, ¿eh? Tremendo. Qué macana. Profundamente discriminatorio. Una profundamente discriminatorio. Si le ponemos eso al lado, lo que está haciendo Piñera con los estudiantes, que es otra forma de discriminación de otro carácter, bueno, ¿no? Digo, no están bien las cosas allí. Realmente. Ahí en Paraguay también hubo algunos conflictos, Chelito, con el tema de los periodistas, los trabajadores de la televisión pública, sí, puntualmente. Sabemos que después del golpe institucional está este gobierno... ¿Cómo se agrava todo en la situación, sí, en Paraguay? Está muy complicado, ¿no? La televisión pública en Paraguay tiene menos de un año de vida. Era uno de los emprendimientos estatales más ambiciosos por parte del gobierno de Lugo, porque la batalla comunicacional es una de las más importantes en estos tiempos que están corriendo, y lo conocemos, lo estamos viviendo, estamos en este momento siendo atravesados por uno, perdón, me metí mucho en el papel de Apolo, estamos siendo atravesados por este tema de la batalla de comunicacional. Y bueno, allí después del golpe que quitó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, la televisión pública fue el único lugar, el único foro donde la gente podía expresar su oposición al golpe. Y bueno, llegó lo que lamentablemente se veía venir. Uh-huh. El 4 de septiembre, 27 periodistas, empleados y técnicos de la televisión pública de Paraguay no pudieron entrar ya al canal en Asunción porque eran personas que no continúan ejerciendo sus funciones, ¿eh? Así que fueron echados. La explicación también fue una explicación paupérrima, como la que comentaba recién Colo allí en Chile. Bueno, en Paraguay dijeron, no, bueno, se terminaron los contratos y no se renovaron por una cuestión de presupuesto, porque el canal está financiado por la unidad, por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se estaba completando, no está más el dinero, y listo. Y ahora se llamará concurso para el concurso parece que apareció el dinero. Y tenemos el audio de Martín Sanemann, que es actual ministro de la SICOM, que es la Secretaría de Comunicaciones de Paraguay, que cuando el 15 de agosto aseguraba a los trabajadores que no iban a haber persecuciones ideológicas, ni que no iban a haber despidos, ni que nada, que era simplemente un momento de acomodarse, y que a lo mejor se retrasaban un poquito los sueldos. Escuchemos la mentira de este funcionario del gobierno de facto paraguayo. Yo lo que le pido a toda la gente es que continúe trabajando de la misma manera como está trabajando, y le pido también, ¿verdad?, acompañamiento al sindicato, a quien sea, para tratar de ver a ver que salga lo más rápido posible. A nadie se le va a sacar de su puesto de trabajo, a nadie. Lo que sí estoy seguro es que si se corta y se apaga la luz, es muy difícil de volver a prender la luz. ¿Me explico? Y de ahí no cobran el 15 de septiembre, puede ser que cobren en octubre, si es que el presupuesto se aprueba en octubre, pero en octubre van a cobrar por los meses que corresponden también atrasado, retroactivo. No es que no van a cobrar y que se le va a volver a pedir a cada uno que... Porque yo le confieso también, ministro, que existe el temor, que más allá de que a usted le parezca que no deba existir, de que se pretende hacer una especie de limpieza ideológica o política del personal del canal. Ahí escuchábamos a un colega sobre el final que le decía al ministro en una tabla, en una mesa que estaban hablando, que efectivamente se cumplió. Esto fue hace no más de 20 días esta reunión. Este documento es importante, lo registraron los colegas paraguayos. Y ahí está la presentación del tipo que dice, no, quédese tranquilo, por ahí se retrasan un poco los sueldos, no hay persecuciones. La realidad es que hoy día fueron echados 27 periodistas de la televisión pública por sus participaciones, por cuestiones ideológicas, con la excusa, pretexto, que ya conocemos muy bien también por estos lados, de que se terminó la plata. Bueno, muy bien, uno de los temas prometidos vinculados a Malvinas Argentina. Lo vamos a encuadrar un poquito por si usted se le traspapeló el tema. Pero el martes pasado, un enfermero del Hospital Pediátrico Claudio Sim de Malvinas Argentinas fue asesinado de un disparo en la axila en la puerta de su casa de Villa Mayo. Hecho que su hijo vinculó con información que este señor había dado, este enfermero había dado, sobre los manejos de la salud en el partido y la agresión a periodistas ocurrida en ese lugar el pasado 5 de junio. La víctima, Walter Navarro, 42 años, enfermero, estaba ahí en el hospital, murió cuando lo balearon a los pocos minutos de recibir este balazo. Y la verdad que esto, según declaraciones que hizo Jerónimo Moyano, hijastro de la víctima, dijo que no se trató de un robo, de un hecho delictivo común, no le faltaba nada, le podrían haber robado la camioneta, la sacado la billetera, el dinero que tenía encima, pero nada de eso pasó. Y también dijo que él creía que todo esto estaba vinculado con los datos que aportó el papá a una investigación periodística sobre los negocios que hay detrás de la salud en Malvinas, Argentina. Esto contado en una muy apretada síntesis. Después aparecieron las declaraciones de Cariglino, aparecieron las declaraciones de Mariotto, que puntualizaba que esto tenía un tinte político, lo del asesinato del enfermero. Y estamos en comunicación ahora con un colega, periodista de Malvinas Argentinas, director del periódico Tiempo de Tortuguitas, Luis Melillo. Muy buen día, Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Quisiera que me cuentes la información que ustedes tienen de todo este episodio, resumido, obviamente, pero me interesa saber ¿Cómo lo ven ustedes, que son los que palpan la realidad, que conocen, que están todos los días ahí, que conocen a todos los personajes? Y que, por supuesto, que me digas cómo evalúan la conducta del intendente cuando salió a agredir a la madre de la chiquita muerta, que ahí es donde tiene un poco el origen todo. Esto quiero que vos me lo cuentes. Bueno, cómo no. Mirá, vos sabrás que el crimen al que hacías referencia, el asesinato del enfermero Navarro, se dio el martes, fue el corolario de una jornada muy tensa en Malvinas Argentinas, que había empezado a subir, digamos, el clima de tensión a partir de la irrupción del intendente mientras se desarrollaba frente al hospital pediátrico la reconstrucción de los hechos de, a los que vos también hacías referencia, las golpizas que hubo el 5 de junio. A los periodistas. El intendente irrumpe de una manera increíble, ¿no es cierto? Porque llega al lugar para, en cierto modo, recriminarle al fiscal que estaba molestando a la gente que quería pasar por el lugar. Te aclaro que el operativo era absolutamente discreto, había muy poca gente, nada más que los involucrados, los denunciantes, las víctimas de las golpizas, que estaban aportando su testimonio, los funcionarios judiciales, gente de gendarmería y un puñadito de periodistas que estábamos siguiendo esas instancias, ¿no es cierto? Allí es cuando viene Cariglino y mantiene ese diálogo que quedó registrado en un video, no sé si lo habrás visto, que es cuando se da el diálogo con la mamá de Melanie, que es una chica, una bebita de 6 meses que murió hace un tiempo. La mamá está reclamando, aduce que hay una presunta mala praxis ¿no? en la atención de su hija. La mamá lo aborda al intendente, y el intendente, en vez de poner calma, digamos, de decirle, mire señora, la voy a atender, venga a mi despacho, La increpa, le dice unas declaraciones bastante penosas, ¿no?, respecto a una supuesta mala atención de la madre para la hija. Sí, cuide a su hija, que la lleva desnuda en moto, una claro, cosa usted así. La llevaba desnuda en moto, le dice, bueno, ahí se produce ese intercambio de palabras lamentable, porque más que nada uno tiene que pensar que el Internet tiene una altísima responsabilidad institucional y política, ¿no?, en el manejo de un distrito que de más de 300.000 habitantes. Uh-huh. O sea, no se condice con la condición para de nada, ese funcionario. Para nada. Y bueno, esto marca un poco lo que es el estilo cariglino, ¿no? Un par de días después hubo una sesión en el Consejo Deliberante, que domina ampliamente el intendente, ¿no?, con amplia mayoría, y una concejal oficialista defendiendo la actitud del intendente, que fue cuestionada por el bloque del Frente para la Victoria, también hizo referencia a esto, a que, por ejemplo, dijo algo así como que la justicia, ¿por qué había ido a molestar y sin avisar? Cuando todo el mundo sabe que una diligencia judicial no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, este hecho así anecdótico marca lo que es el estilo cariglino, ¿no? Ahora, Luis, sí, te interrumpo porque me parece que vos recogiste una información muy, pero muy buena. Cuando lo estaban entrevistando, vos entre otros periodistas, le dijeron el tema de lo que estaba pasando y las patotas que agredieron a periodistas, si tenían relación con la municipalidad. El intendente admitió esto, que las patotas que agredieron a los periodistas en su distrito tenían relación. ¿Por qué no me lo contás? Claro, eso fue ya casi cuando él se iba. Primero tuvimos que soportar que nos dijera a todos que cobrábamos un sueldo. A mí fue el primero que me dijo, a vos no te contesto porque vos cobrás un sueldo. Digamos, poniendo bajo sospecha nuestro trabajo periodístico. ¿Y él que trabaja gratis? No, pero además yo creo que eso responde un poco a la lógica de Cariglino. Cariglino compra periodistas. Entonces, en su lógica, él cree que todo periodista es comprable. Uh-huh. ¿No? No es mi caso porque, bueno, nuestro periódico tiene 12 años y más allá del escenario político siempre hemos mantenido una coherencia en nuestra línea, con los actores políticos que estuvieran, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo al tema de la pregunta que vos hacías referencia, él en ese momento cuando ya se iba muy nervioso, ya había tenido ese choque con la mamá de Melanie, uh-huh. Bueno, yo le pregunto, le digo que muchas de las víctimas con las cuales yo había estado hablando hacía minutos, uh-huh, hacían referencia, y en la investigación judicial consta, a allegados al intendente en la patota agresora, incluso funcionarios como concejales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y él a mí me dice, me contesta, sí, puede ser, dice, se pone con firmeza diciendo puede ser, y después contesta con cierto sarcasmo como diciendo, yo vivo acá desde que nací y de alguna u otra manera todos son allegados míos. O sea, también otra respuesta que no se condice con lo que uno espera de un intendente, ¿no es cierto? Realmente es espantosa la conducta de él. Pero lo que me parece más espantoso es la cantidad de denuncias de mala praxis que hay en el hospital, en ese hospital que se llama Claudio Sim, ahí en Malvinas Argentinas, y de esto me parece que tendrían que tomarlo como, bueno, por supuesto, la muerte de este enfermero, que fue uno de los que salió a denunciar esto. Me parece que es gravísimo y bueno, y ahí queda como flotando con las declaraciones que hace Cariglino. Parece que fuera todo lo más importante. Yo creo que ha perdido un poco la brújula este intendente. Sí. Pero hay que ocuparse también de las denuncias que se han hecho, ¿no? Por mala praxis, por ejemplo. Sí, me parece puntual y fundamental lo que vos referís, porque a veces queda todo en la agresión a los periodistas, ¿no? Sí, sí. Pero acá el eje fundamental son... En este caso todo nació de las denuncias de mala praxis, que entran en contradicción con el tema de la salud en Malvinas. Vos sabés que uno de los pilares que exhibe como gestión el intendente es su sistema de salud. Uh-huh. Lo muestra uh-huh. con orgullo, ha hecho una tarea de gran marketing político, ¿no? También abonada por el trato complaciente de algunos medios grandes, ¿no? Donde él muestra con orgullo un sistema con hospitales muy modernos, realmente con que se los ve vistosos, lindos, impactan en cierto modo, ¿no? Pero la contradicción es que cuando nosotros recorremos los barrios por alguna reunión vecinal donde hay inquietudes, siempre surge el tema de salud como uno de los temas del top ten de reclamos a la gestión municipal. Uh-huh. O sea, los reclamos van por mala atención, por turnos que se dan prolongadamente, por falta de especialistas en los centros de salud barriales, todo muy hiperconcentrado en ese polo sanitario, ¿no? Al cual a mucha gente le queda lejos. Y después esta faceta de los casos de malas praxis, que uno los viene escuchando hace bastante, es poca la gente que se anima a denunciar, hay un puñadito y algunos que van surgiendo a partir de toda esta medida. Tiene miedo la gente, ¿no? Y sí, mucho miedo, porque siempre está esa presencia intimidatoria latente, ¿no? Uh-huh. ¿Y el gobernador Scioli qué rol cumplió frente a estos episodios? Bueno, Scioli, por ejemplo, cuando fueron los hechos de violencia de aquella manifestación, sí, por la niña Celeste Morales, él se circunscribió más que nada al accionar policial. Digamos, él mandó una investigación para delimitar, deslindar responsabilidades en lo que hacía a el accionar de los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires que estuvieron ahí, y que también vale la pena aclararlo, muchos de los golpeados aseguran que tuvieron una actitud totalmente complaciente, ¿no? Uh-huh. De no acción. Claro. Más allá de eso, Scioli no tuvo una actitud contundente como si la tuvo Mariotto, por ejemplo, ¿no? Sí, seguro. Y además creo que me parece que puso justo el punto sobre la I en cuanto a que él hizo una referencia de que acá todo esto tenía un tinte político. Y evidentemente, después de las denuncias del enfermero, al enfermero lo mata, no fue por robo, y bueno, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Claro, y todo, como te decía, en un clima muy hipersensibilizado por lo que había pasado con el intendente muy enojado. Yo pude rescatar de algunas fuentes ahí del Palacio Comunal que todos estaban azorados porque había salido, agarrado el auto solo, fue al lugar, nadie entendía por qué hizo eso, por qué se enojó, por qué tan nervioso, fue a buscar un conflicto que no, donde él no tendría que haber intervenido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y como corolario de esa jornada bastante, donde ya en los medios estaba circulando ese cruce tan feo que tuvo con la mamá de Melanie, con Claudia Ledesma, uh-huh, a la noche se da este asesinato que tiene, bueno, un montón de elementos que dan para pensar, ¿no? Sí, seguro. Luis Melillo, yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta información. Evidentemente, te volveremos a consultar porque ustedes son los que, estando y viviendo ahí, recogen la información más inmediata. Pero, bueno, ojalá que se esclarezca todo y que le baje un poco la temperatura a Carilino y se ponga a hacer la función que para la que fue elegido, ¿no? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema. A veces los distritos, lo que pasa en los distritos pasa bastante desapercibido, pero bueno, es importante que se conozcan estas cuestiones. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Luis. No, por favor. Adiós, hasta adiós. Prontito. Director del periódico Tiempo de Tortuguitas, Luis Melillo, habló con nosotros y bueno, y nos contaba los entretelones de esto, que es realmente muy terrible. Tengo idea, y no me equivoco porque lo tengo escrito, de que las denuncias por mala praxis ahí en estos últimos tiempos han sido 147. Y tenga en cuenta que es un lugar donde la gente tiene mucho miedo y no se anima a denunciar mucho. ¿Cómo se dice? Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar

escucho el programa por la seriedad con que tocan los temas, tanto la conductora como creo que Sasha, que me interesa mucho sus intervenciones. Y bueno, la desazón que manifiesta hoy, creo que deberíamos instalar en todos los medios progresistas, por lo menos los que yo escucho, una sola explicación, desde Macri, Cariglino, todo. El tren en 11, Estados Unidos. Punto. No, no hay otra explicación, la mano. Buen día, Mona Torre Amarga. Bueno, muy bueno tu editorial. Mira, el respeto no lo esperemos de ellos porque ellos no tienen moral ni educación ni saben lo que es el respeto humano. El respeto lo tenemos que tener todos hacia el prójimo y por nosotros mismos. Y no escuchar, yo no escucho ni otros canales que no sea el 7, el 9, el 11 y la Radio Nacional, nada más. Y en eso creo. Y lo demás, y la gente no anda tan agresiva por la calle. Yo creo que la gente se dio cuenta. Mona, estoy de acuerdo con tu editorial, pero acordémonos que hay todo un arco corrupto y facho, desde los Macri hasta los Dualde, Cariglino, las corporaciones y los medios Clarín, La Nación, que les importa un rábano la democracia y si pueden nos van a hacer mierda. Hay que salir a la calle a pelear por la democracia. Gracias, Enrique de Bursaco. Hola, buen día, Mona. Mira, sobre el espionaje a Cristina en Santa Cruz. Sí, es verdad, es muy grave. ¿Por qué no interviene a la provincia de Santa Cruz? Tiene que ser intervenida y procesar a toda esa gente. Bueno, Rubén de Bafiel, chau, chau. Me fui a dormir, a pensar en ti, a llorar de amores. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Muy bien, 8:53 minutitos de la mañana. A ver, don Chelo. Sí, señora. Usted que sabe todo. Sí. ¿Qué temperatura tenemos? Sí, está fresco. Acá hay como 90 grados, sí, está vea. Fresco. Está recalentada la mañana. Ya se lo digo, espere que yo del núcleo duro. Tengo conexión con el mundo. Bueno, mientras usted busca, le voy a contar algo. Sí, cuénteme, cuénteme. A ver, ustedes que son chicos muy inteligentes, ¿a qué no saben cómo se llamó, qué título tuvo la charla magistral, así se definió, que dio Macri en la apertura de del rabí que vino acá, del rabí Shankar, porque él era uno de los oradores que dio. Ah, qué hizo, abrió, digamos. Aprendió a respirar. No, ¿saben cómo se llamaba la charla de magistral de Macri? No. El amor a lo público. ¿Qué? Es genial el tipo. Ah, no se puede. Es genial. Pero está... Se le desmorona todo. Empezó por el borde, la ciudad, la basura, las escuelas, todo. Una cosa catastrófica. No se hace cargo de nada. Ayer Abal Medina salió a decir, la verdad, que empieza a gobernar. Sí, sí. Que en algún momento empieza a gobernar porque esto ya no da para más. Es notable cómo logran hipnotizar con estas cosas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que aceptarlo y hay que analizarlo y hay que estudiarlo también porque... Este muchacho, este rabí, vino y es todo un producto de marketing, no es casual, ¿no? Es presentado en los canales de televisión. Yo siempre me pregunté, Mona, y te lo pregunto a vos, que sos una periodista con más experiencia, con años, con... Más años quiere decirte, ¿por qué? No, más con vieja. Años de experiencia, digo. ¿Por qué estos muchachos caminan despacio cuando caminan y están siempre riéndose? Es la primera pregunta que me hago. ¿Por qué siempre tienen esa mirada? Que a uno lo hacen sentir, ¿qué estará pensando este tipo que es re inteligente y yo soy un zarabe? Y vos sabés que es un producto de marketing, y te doy este datito nada más, porque fue presentado en varios programas de televisión, y la televisión es un show, lo que significa que el 98% es mentira, y los presentadores de los programas de televisión ya indicaban que esta era una persona elegida, era un fenómeno, ¿no? Uh-huh. Y se le hizo una pregunta. Un presentador de televisión dijo, voy a ver si logro hacer una pregunta a esta luminaria inteligente. Y le dijo, es tan importante la respiración. Y este muchacho, que es un fenómeno, debe vender autos usados como nadie, dijo, el aire es vida. Y silencio después, ya está, ese fue el... Me hace acordar al Gardiner. El silencio es salud. El aire es vida. ¿Se acuerdan del personaje del Gardiner? Sí, de la novela. Desde el jardín. Eso es lo que pagan los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, digo. el silencio es salud. ¿Se acuerdan de esa cosa tan nefasta? Exactamente. Por dictatorial, si la subo. La pucha. Bueno, en fin, la verdad, me da mucha vergüenza. Por suerte siempre hay alguien que nos ayuda a entender algunas de las cosas que están pasando. Pero antes de entrar en esta nota, le quiero decir, voy a ver si tengo tiempo, no sé. Hay una nota, terrible nota, pero terrible nota de noticias hoy, que sale a hablar de Cristina Fernández. La libido del poder es realmente irrespetuosa con unos dibujos, porque hay dibujos, donde ella se desabrocha la camisa, empieza a autoexcitarse. Mire, un cómic que han hecho. Mire, es de una irreverencia y de una irrespetuosidad que pocas veces he visto en algún lugar con un presidente. Estoy en comunicación con el licenciado en psicología, profesor adjunto del Seminario de Problemáticas Argentinas Actuales. Está haciendo en La Plata. Hoy le contaba un seminario con muchas mesas, mucha participación de gente, especialistas, profesionales. También están vinculados a los derechos humanos y los medios de comunicación, organizado por las Madres de Plaza de Mayo. Y le decía, nuestro invitado es el licenciado en psicología, profesor adjunto de este seminario de problemáticas argentinas actuales de salud mental y adicciones de la Facultad de Psicología de La Plata. Licenciado Silvio Angelini, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Mona, ¿cómo se encuentra? Bien, muy bien. Un tanto enojada, pero últimamente voy a tener que bajar los decibeles, porque si no me parece que me van a tener que internar a mí. Pero bueno, por eso es bueno a veces juntarnos con quienes entienden de salud mental y nos pueden dar alguna ayudita. ¿Qué está pasando en la ciudad de La Plata? ¿Cómo se está desarrollando este seminario con tanta convocatoria y sé que muchísima participación de la gente? Sí, bueno, realmente es un privilegio para la ciudad tener este congreso, digamos, que es histórico, ¿no? Ya está la onceava organización del mismo. Y la verdad, esta decisión de las madres de hacerlo, sacarlo de la ciudad de Buenos Aires, ya lo hicieron el año pasado en Córdoba y este año en La Plata, la verdad que es una muy buena decisión, digamos, porque permite, esta idea del federalismo un poco también en salud mental y derechos humanos, que la verdad viene muy bien, ¿no? Bueno, ¿cómo se aborda hoy en la ciudad de La Plata? Bueno, usted es de la ciudad de La Plata, ¿no? Y cuéntenos un poco cuál es el cuadro de situación ahí en la ciudad y a nivel nacional también, ¿no? El tema de la salud mental. Hay un taller que va a dar usted hoy, ¿no? Sí, precisamente. Vamos a trabajar sobre este caso que ha tenido tanta repercusión mediática, que ha sido el de este chico denominado AD, o sea, con las siglas de su nombre, que Página 12 lo han tratado bastante y que hace unos días, el 30, hubo una audiencia pública realizada por el juez Arias, convocada por el defensor penal juvenil Julián Axat, para trabajar la cuestión precisamente de la situación de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires en relación a el acceso a la salud mental, digamos, ¿no? Las dificultades que hay para que los mismos puedan acceder, digamos, a una atención, digamos, enmarcada en lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, y todos los demás normas y nacionales e internacionales, como estándares también internacionales en la materia. El diagnóstico de la salud mental en general, a nivel nacional, Angelini, ¿cómo es? ¿Está asegurado el tratamiento o siempre hay dificultades para esto? Mire, se estima que la brecha de tratamiento, según datos de la Dirección Nacional de Salud Mental del año 2010, ronda más de la mitad de las personas que requerirían, digamos, ser atendidas, no son atendidas. con lo cual nos plantea un grave problema en términos de salud pública, porque se estima que el 21% de la población en algún momento de su vida va a tener algún padecimiento mental. Uh-huh. De diferente gravedad, obviamente, no estamos hablando necesariamente de los casos más graves, digamos, que por ahí uno cuando habla de salud mental piensa, digamos, en las personas que están internadas en los neuropsiquiátricos. Claro, claro. Pero bueno, con lo cual, digamos, en términos de carga, digamos, de lo que sería, digamos, para la atención sanitaria, es muy alta. Sin embargo, esta brecha de tratamiento, digamos, entre los que lo necesitan y los que son efectivamente atendidos, es muy grande todavía. Uh-huh. Y claro, siempre es más vulnerable la situación de la gente que no tiene recursos, obviamente, ¿no? Sí, mira, el año pasado, de todas maneras, no salió publicado, con la Dirección Nacional de Salud Mental y la Facultad de Psicología de la UBA, se realizó una encuesta epidemiológica sobre salud mental, tomando dos ciudades de acá de la provincia, Avellaneda y La Plata, y precisamente se estimó esto, digamos, ¿no?, que aquellas personas de menores recursos económicos y de menor nivel educativo son las que más dificultado tienen el acceso a requerir atención en salud mental. Uh-huh, uh-huh. Esto concluye mañana, ¿no? No, hoy mismo concluye. Ah, hoy concluye, hoy a la tarde. Exactamente, ahora creo que las últimas actividades, las 19 horas, concluyen, sí. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Angelini, y después leeremos un poco las conclusiones de todo esto, ¿no? Bueno, está bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y a su servicio. Bueno, adiós, hasta pronto. Muy bien, retrasados con las noticias, pedimos las disculpas del caso. 9:02, y ahí viene la señora María Fernanda Garrido con toda la información de último momento. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados 3 décimas. El gobernador bonaerense Daniel Scioli dijo que se están estudiando medidas para atender las necesidades de los productores afectados por las inundaciones, como por ejemplo entregar maíz para alimentar ganado. El Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense censará a los productores perjudicados por las graves inundaciones para organizar y establecer prioridades de ayuda. Se encuentran en emergencia 17 municipios ubicados en el centro y en el este bonaerense, como Olavarría, Tandil, Saavedra, Azul, Saladillo, Coronel Pringles y Necochea. Internacionales. Los palestinos acudirán a la Asamblea General de la ONU el 27 de septiembre con la petición de ser admitidos como Estado no miembro. Esto lo dijo el presidente Mahmoud Abbas en una rueda de prensa en Ramala. Estados Unidos y la Unión Europea se oponen a apoyar la petición palestina de admisión sin haber alcanzado antes un acuerdo de paz con Israel. Deportes. Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Brasil 2014. Argentina viajará mañana a Lima para jugar el próximo martes frente a Perú. Ángel Di María manifestó su alegría por volver a la selección argentina. La verdad que muy contento porque, bueno, se nota la fiesta de la gente. Queríamos darle una alegría. La verdad que las cosas me salieron muy bien. Estaba con muchas ganas de volver a la selección otra vez y gracias a Dios que brindamos un espectáculo. Pudimos ganar. Lo reiteramos, los Pumas perdieron con los All Blacks 21-5 en Nueva Zelanda. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 84%, es la hora 9:05. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. dos generaciones menos. Dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos. Te estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo. Porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. En tu memoria, si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Sí, buenos días. Mi nombre es Lila de Rojas, para el programa de Mona. Mona, vos y tus compañeros, yo quería ver si pueden opinar, si tenés ganas, sobre la espantosa tapa de la revista Noticias. No sé cómo calificarla. Si tienen ganas, porque la verdad... Bueno, muchísimas gracias y fuerza, compañera, como siempre. Antes que nada, Mona, te quise votar en el premio Etri y la verdad que esta vez lo hicieron muy difícil y no pude. Con respecto a la falta de respeto a la presidenta, lo hacen porque es mujer y si hay que defenderla hay que llenar las plazas, todos, como dijo Eve Bonafini. Bueno, yo los voto igual, chicos. No sé qué tengo que hacer para votar, pero mi premio ya lo tienen. Un abrazo, chau. Soy María de Chivilcoy. No, Mona, no te equivoques. No quieren llevarnos a un caos los derechones fascistas. Quieren lo de antes, donde unos pocos se enriquecían a costa de muchos. Volver a los privilegios de tener mano de obra barata, gente que no proteste, solo trabaje para ellos. Pero ya no, esto no va a suceder. Estamos todos avivados. Te lo garantizo que no va a suceder. Suerte, Mona. Buen día, Mona. Soy Evelia de La Matanza, San Justo. Esta gente con lo que estamos viendo se las traen todas bajo el poncho. Estemos atentos, pero si solamente la presidenta levanta un solo dedo, estamos en la Plaza de Mayo, el pueblo entero. Acordate que si se venían de a pie de afuera, nosotros podemos ir también de a pie, de acá, de allá y de todos lados. Aunque no nos deje pasar, pasaremos. Para contarte canto. Mona, buenos días. Te quería decir que la verdad que ya en la capital no sabemos qué hacer con este hombre. No sé, nos hemos equivocado al votar. Yo, por supuesto que no lo voté, pero ya da vergüenza ajena a este tipo. Aparte, trae a esta gente y semejante cantidad de plata se lleva a este tipo. ¿De qué se la da a Macri, por favor? Y Scioli... Si Mariotto no se pone las pilas. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Muy bien, 9:10 de la mañana. Y acá nos decían si queríamos comentar la tabla. Yo ya comenté algo recién al pasar. No quiero entrar en mucho detalle tampoco, porque, ¿sabe qué? La tapa de Noticias es de un mal gusto, de una irreverencia y de una irrespetuosidad. El título lo dice todo. El psicoanálisis de la cadena permanente, el goce de Cristina. Bueno, lo de tapa se muestra cada día más desenfadada, dice sensual y hasta procaz. La sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo. ¿por qué el ejercicio del poder y el contacto con la masa actúan como factores erotizantes? Y aparece este cómic prohibido, el polémico video hot de la presidenta. La imagen es de la tapa, que es de un clip que se llama Un mensaje más, de la banda musical Rockadictos. Fue borrado por YouTube del canal oficial del grupo. Del grupo. Sí, es un grupo argentino-venezolano que están en Miami. Y que también están... hace otra con fotos con... En realidad es fantástico. Porque... Obama besándose en la boca con Chávez. Sí, toda la nota se basa en un fotograma o tres fotogramas o una parte del video de esta gente. Pero bueno, ya sabemos cómo es la habitual, digamos, el modo de trabajar de la gente de noticias, ¿no? Bueno, nada, eso. Y bueno, hay un análisis psicológico, me imagino, en la nota. Uno, ya, no la leí la nota, pero ya me puedo imaginar un par de especialistas que hablan de psicología, que explican qué hace el poder, qué no hace el poder. Es tremenda la nota. ¿Sabes a qué me hace acordar, Mona? Es respetuosa. No que... Me hace acordar a la bi, ¿qué era la bi? ¿La bipolaridad? Ah, sí, ajá. Sí, sí. Pero no hay que, me parece, no sé. Hay que dar más por el pito, no hay que, de lo que el pito. Ah, no hay que escandalizarse, cada uno puede escribir en nuestro país, por suerte, lo que quiera, libertad editorial, libertad de prensa, así que los muchachos escriban y bueno, y listo, que sean felices. Mientras nosotros seguimos difundiendo cosas importantes que van pasando, como lo que sucedió esta semana en Concepción del Uruguay, se hizo un taller de comunicación popular sobre cómo poner en marcha una emisora popular. Uh-huh. Este tipo de cosas me parecen fantásticas. Esto lo organizó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estaba Santiaguito Aragón, presidente actual de AFCA, que ahora vuelve a su lugar de diputado. Y está muy bueno que se quedan unos días y se dan todas las instrucciones y la manera de cómo organizar estas emisoras populares, cuáles son las cosas que le interesan a la gente, ¿no? Y a la gente del lugar, con la problemática del lugar, con los aciertos, con los errores y con las cosas que hay que enmendar en beneficio de la gente, de lo que le hace bien a la gente. Me parece fantástico. Sé que ya lo han hecho en varias ciudades de nuestro país y esto está muy bueno. Y yo les quiero contar algo lindito para que compartamos. Algo que nos hizo en algún momento muy feliz, y acá los de esta mesa estoy seguro que todos lo hemos leído. Porque hoy se cumplen 60 años del Viejo y el Mar. Maravillosa novela de Hemingway. La verdad, una maravillosa. Yo creo que la maravillosa leí... película. No, y todo fue maravilloso. Con el viejo y el Mar ganó Hemingway en el 53 el Pulitzer y un año más tarde, el Nobel por el conjunto de toda su narrativa. El Viejo y el Mar lo escribió en Cuba, él vivió mucho tiempo. Yo conozco la casa, el lugar, todo, es hermosísimo, donde vivió Hemingway. Que bueno, al cine la llevó Spencer Tracy, que ganó el Oscar como mejor actor por la historia de este viejo pescador tosudo, y con nostalgia y amargura se adentra en el mar, en su pequeño botecito, y que pasa 80 días sin poder pescar nada, hasta que de repente, esto muy contado muy rápido, hasta que de repente aparece un pez impresionantemente grande, que por supuesto él no tiene ninguna posibilidad de sacarlo porque no tiene recursos, no tiene fuerza, está agotado. No tiene donde ponerlo, aparte. No, pero además él está agotado. Claro, pero se lo chamulla. Pero lo pelea. Lo chamulla, lo pelea, lo pelea, y eso le hace ganar el respeto de todos los otros pescadores. Y del chiquito, del aprendiz que él tenía, que se le había ido porque, bueno, ya no sirve para nada y se fue. Bueno, la verdad que es una novela divina. A mí me encantó El Viejo y el Mar, que la leí allá lejos y hace tiempo, pero que se puede volver a leer, ¿eh? Sí, se puede volver a leer. Sí, sí. Además está muy bien hecha, muy bien escrita. Es todo lo que le pasa a ese pescador. Mirá vos, con un tema tan chiquito, ¿sabés que los la cubanos, maravilla de lo que hicieron, ¿no? El Viejo y el Mar. Los cubanos dicen que fue una historia real, que le fue contada por un marinero cubano viejo. Así es. Y que él, bueno, será una historia real, pero en literatura lo que vale es lo que se escribe, ¿no? No, pero lo que se cuenta. Lo maravilloso que me acuerdo, ¿no? De la del libro y de la película es que en esa pelea tan sin tregua que él tan va desigual, llevando aparte. Tan desigual, en un momento afloja y se va a la costa y en ese momento se lo comen al gran pescado los tiburones. Entonces, es claro, entonces, viste, es una cosa que, una imagen desgarradora lo que ves ahí. Una metáfora visual. Sí, pero además, él volvió, ¿no? Cuando vuelve a la costa con el pescado casi todo comido, sin embargo dice, yo traje el pescado, yo lo pesqué, yo lo saqué y yo lo traje. Pero eso es lo que le devuelve junto a sus a los otros pescadores, que ya medio no le daban ni cinco de bolilla porque ya era viejo y no pescaba nada. Sí, la verdad que le devuelve toda una fe impresionante. Muy, muy hermoso realmente, muy hermoso. 60 años del viejo y del mar. Y si usted no la leyó, la verdad, léala porque le va a encantar. Le va a encantar esta... Una cosita, Mona, que tiene que ver con Carolina, Carolino, que hablábamos hace un ratito. Me fui a buscar los resultados electorales de 2011 porque estaba curioso a ver ¿cuál era la situación? Y vos sabés que allí, en Malvinas Argentinas, el Frente para la Victoria, en presidente, sacó el 68%. Ajá. Y el Frente Popular, que es el frente que lleva Carilino, que es la derecha peronista, derecha jodida si las hay, sacó un 36%. Y es muy curioso, ¿eh? Pero es un dato menos de la mitad. Altamente significativo. Y el Frente Popular, Carilino, sacó el 54,9. Contra él, 68,3 de Cristina Fernández, en distintas boletas. Uh-huh. Hubo mucho corte de boleta entonces ahí en Malvinas Argentinas, y es un dato... ¿Quién era el candidato? No sabemos. No, yo no me acuerdo, sinceramente. Lo podemos buscar. Una cosita más, Mona, sobre Hemingway, para antes de irnos a la literatura. Si quieren entrar en Hemingway y disfrutar un fin de semana con un libro apasionante, recomiendo Islas en el Golfo. Ah, sí. Novela yo estupenda. Lo leí también, sin duda. Bueno, el 24 de septiembre es feriado, y todo el mundo, es lunes, y todo el mundo se pregunta por qué. Bueno, es por los 200 años de la Batalla de Tucumán. Va a ser un feriado que se instituyó en esta reforma que hubo hace 2 años de los feriados y demás, por única vez. No se va, otro 24 de septiembre no se va a hacer. Pero bueno, este año sí. Y esto también, la verdad, que ha favorecido y muchísimo el turismo interno, que deja mucha plata y que, bueno, bienvenida sea, por cierto, ¿no? Batalla decisiva en la campaña por la independencia. Eduardo Duhalde era el candidato, Mona, mire qué lapsus. Eduardo Duhalde era el candidato del Frente Popular. Y no, es el lo que yo preguntaba gira... no era eso. Yo preguntaba quién era el candidato para intendente. ¿Por parte de Frente para la Victoria? Claro. Pero se lo buscamos en un minuto. Pero hay en Malvinas Argentinas. Pero es un dato interesante, hay que recordar que este frente con Eduardo Duhalde, Carilino, es aquel que también encierra a Aldo Rico, etcétera, etcétera. O sea, de lo... La pinturita. Sí, digamos, que es una delantera de temer, literalmente. ¿Sabe cómo se llamaba? Luis Vipona. Ahí tiene razón, muy bien. ¿Cómo tenemos? Qué bien que ando de la memoria. Otra que internet. Muy bien, muy bien. Bueno, son datos que hay que tener en cuenta, ¿eh? Porque estas cosas, sobre todo en algunos medios dominantes, pasan como veladas, como ocultas. No se quiere hacer ver bien quién es este señor Carilino. Bueno, muy bien. Me voy ahora con un tema preocupante. Muchas veces hemos hablado de la mala situación de los presos cuando son menores, ni que hablar, de la situación que viven en esos lugares donde están recluidos. Y la Comisión Provincial de la Memoria, que está trabajando excelentemente bien con todo lo vinculado a cárceles y lugares donde los institutos de menores, como el caso del Alma Fuerte, esta semana yo recibí información, que bueno, que fue publicada en distintos medios, por cierto, y estamos en comunicación ahora con Alejandro Mosquera, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial de la Memoria. Buen día, Mosquera. ¿Qué tal? Buen día, un gusto conversar de nuevo. Igualmente, pero bueno, ahora me gustaría los detalles un poco del Alma Fuerte, lo que va a pasar, y la verdad que a mí me preocupa lo siguiente, ¿no hay que cerrar este tipo de lugares y pasar a ser otro tipo con lugares más abiertos, de mejores instalaciones, que realmente sirva para, regenerar pero desde el mejor lugar a estos muchachos, a estos jóvenes. Sí, por supuesto. Hay que cambiar el lugar, el hábitat, pero también hay que cambiar las estructuras de cuidado y resguardo que tienen. Porque las situaciones son diversas. Antes del hecho que se denunció de la golpiza y tortura a estos chicos, a cuatro chicos en Armafuerte, unos días antes habíamos mandado otro equipo de monitoreo sin tener denuncia para ver cómo estaba el lugar y tuvimos que también presentar un expediente porque la situación que habíamos encontrado allí tenía que ver con una situación favorable para los chicos, desde las situaciones edilicias, para que vos tengas idea, no había prevención de sistemas contra incendios, los pabellones, una parte de los pabellones de izquierda y derecha tenían salidas, los chicos eran, los fines de semana, por ejemplo, no había ningún tipo de actividades para los chicos que estaban ahí encerrados. ¿Y qué hacen? ¿Están todo el día encerrados? No todo el día, hay un protocolo de actuación que no se cumple, esta es la cuestión que nosotros fuimos a revisar, porque el reglamento, hay un reglamento de convivencia que los chicos tendrían que conocer, es obligación a darlo a conocer para que ellos lo puedan manejar y no lo conocían. Pero agreguemos cosas, también en las requisas que se le hacen a los chicos, lo que se constató es que había desnudos totales, la realización de flexiones para los pibes, bueno, una cantidad de elementos que hacen la situación que se vivía, o sea, una situación grave, y lo que nosotros pedíamos que se cumplan los protocolos existentes y que se dejen de tomar esas medidas. Ahora, unos días después de eso, es que sucede este hecho que tomó estado público cuando se denunció la golpiza y tortura y vejaciones a cuatro a jóvenes que estaban ahí encerrados. Y perdón la interrupción, Mosquera, sí, pero no. El origen de este altercado, porque yo sé que fueron los cinco internos, fueron golpeados con palos, matafuegos, por un grupo de asistentes, y luego fueron confinados en las celdas de aislamiento, sin colchones ni asistencia médica. Pero, ¿el origen cuál fue? No, el origen si es que se sabe, ¿no? Básicamente, digamos, primero no es un hecho aislado que nunca pasa, digamos, sino que pasan a distintas formas de vejaciones que se hacen a los chicos. ¿Cuál es ese? Es el sistema de gobernabilidad interno. El sistema, la violencia, está implícito en la gobernabilidad. Claro, porque si algún chico de estos pudiéramos nosotros discutir que tiene una falta disciplinaria adentro, el método, por supuesto, no se corresponde ni de cerca, nosotros ni llegamos a discutir esas cuestiones, porque los métodos disciplinarios ya no tienen que ver con cómo tienen que proceder, y en ningún caso pueden ser vejaciones, y en este caso la dimensión que tuvo. Entonces estamos frente a un problema estructural, además de las responsabilidades delictivas que tuvieron los cuatro, las personas que los golpearon a estos chicos. Pero además de eso estamos frente a un problema estructural, Mona, que hay que cambiar el tema de protección de niñez, y que las leyes que fueron buenas en su momento tienen que producir modificaciones profundas en el sistema, porque si no, no se puede, y se van a seguir repitiendo. Claro, porque yo digo, esta violencia que la tienen desde estos chicos desde que han nacido, porque han sido violentados en golpes, en maltratos, en abandono, en violaciones, no se los puede reprimir. Hay que demostrarle que existe otro mundo donde ellos pueden encontrar un lugar, ¿no? Donde sean bien tratados, que los consideren una persona y no una porquería, que es lo que está pasando. El tema del Almafuerte, mire, es viejísimo. Yo me crié en la ciudad de La Plata y el Almafuerte ya en aquellos años era recontra conocido como uno de los peores lugares. Sí. Pasan las décadas y esto se agrava. Usted imagínese a sus oyentes, ¿no? Si uno estuviera encerrado ahí y tiene las requisas, se le hacen ser desnudo, le hacen flexiones, no tiene más llamada a los organismos de derechos humanos si pasa algo, los tienen encerrados mucho tiempo, no tienen actividades, ¿cuál sería la situación? ¿No es cierto? Entonces hay que pensarlo también eso para cambiar el modo que se atiende a los chicos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, eso da cuenta de una discusión muy fuerte, estuvo muy bien fuera después de que nosotros presentamos la denuncia penal sobre el tema y la presencia también del defensor del sistema penal, Julián Axac, hubo una delegación de senadores que está ahí. muy bien que fuera. Sí, porque, sé que estuvo... Porque hay que visibilizar sí. la situación. Santiago Carreras estuvo, que me parece excelente que haya estado, porque, bueno, realmente creo que él decía que salió con muchísima vergüenza de ahí adentro de todo lo que había visto, ¿no? Una de las declaraciones que yo leí, por ejemplo, que recuerdo de él. Sí, Santiago Carreras nos acompañó varias veces también a visitar las cárceles. Uh-huh. Y fueron otros senadores también. Porque ahí es un comienzo en esta última etapa de compromiso de la legislatura en ver. Uh-huh. ¿Y saben por qué es muy importante ver? Porque si no es un relato, que nosotros a veces lo escribimos en nuestros expedientes, en los libros, pero esa cosa es ver. Por eso tiene que entrar la sociedad y ver, porque también... y los dirigentes políticos. Claro, claro. Me parece que lo que está en el orden del día es que la legislatura va a tener que discutir con el Ejecutivo, con las áreas responsables de eso, de la Secretaría de Niñez, por qué pasa esto, cuáles son las medidas que no se toman y cuáles son las medidas de cambio estructurales que se necesitan. Claro. Porque además, para acompañar una discusión en la sociedad, si la sociedad a través de la política del miedo, lo que ven los chicos es un otro peligroso, ¿no es cierto? Mira para otro lado cuando pasan estas cosas. Y lo que resulta es que estos chicos que tenían otros programas, ¿no es cierto? Otras son las víctimas de una sociedad que los trata de esa manera. Claro. Y cuando uno va a esos lugares, Mona, lo que encuentra son pibes pobres. Sí, claro. ¿No es cierto? Porque el sistema de control y de aprisionamiento está ligado a los sectores más carenciados, ¿no? Claro. Ahora, yo digo, nosotros tenemos cuadro de situación de cómo son esos lugares. Bueno, ¿cómo lo modificamos lo más rápido que podamos esto y dejar de convertirlos en esos lugares de hacinamiento, mal olor, maltrato, de enfermedades? Porque de estos chicos es cierto, son pobres negritos, ¿quién se ocupa de ellos? Ni la familia los va a visitar muchas veces. ¿Cómo podemos regenerar todo esto? Porque hace años que venimos escuchando a todos que son lugares de mucho maltrato, de mucha violencia. Y la violencia contenida que tienen los pibes que la han vivido desde que nacieron. Sí, en la provincia de Buenos Aires hay una ley de protección integral de la niñez que no se cumple. Claro. No se cumple globalmente. ¿Cuáles son los problemas que tiene que llegar? Cuando tiene que llegar rápidamente a los sectores con la mano que cuida, con la mano que protege. Los chicos, a veces los menores, cuando se dicen menores, uh-huh. se los piensa con menos derecho, y en realidad tienen plus derecho, y el Estado tendría que llegar con eso. Eso necesita presupuesto, cercanía de los dispositivos estatales para que llegue, porque si no, el dispositivo que llega a los chicos más carenciados, el Estado está representado por el patrullero, y lo que necesitamos es que esté representado por una mano que cuida, con una mano que protege. Por ejemplo, los centros de atención que tiene el sistema integral de protección de la niñez están en el centro, en los centros urbanos. Y muchas veces lo que necesitamos es que estén en los barrios periféricos para que se pueda llegar más rápido, para tomar confianza con esos sectores. Ahí, digamos, es la política, el centro del dispositivo que tiene que estar ahí. Ahora, en nuestra provincia se gasta más en seguridad, ¿no es cierto?, en generar ocupación territorial de las policías, ¿no es cierto?, que en la protección integral de los niños. Entonces, cuando uno ve esos resultados, tiene que mirar esas cosas para darse cuenta de por qué pasan determinadas situaciones y por qué a estos chicos no se les llega con esa mano del Estado y se llega con la mano de la policía, de la presencia. Entonces, después uno se explica por qué la policía termina armando causas, reclutando pibes para robar, etcétera, etcétera, porque es parte de un mismo enfoque, Mona. Mire, mientras se siga gastando más en odio que en amor, los resultados van a ser lo que estamos viendo, porque esa es la realidad. Así. Parece una frase hecha lo que digo, pero esa es la síntesis. Pero es la realidad. Sí. Bueno, muy bien, Alejandro Mosquera, muchísimas gracias. Seguiremos estos temas con atención. Gracias a ustedes, Mona. Chao, hasta pronto. Muy bien, 9:30 minutitos de la mañana. Ahí está, Chelito. Sí, vamos a Bolivia, Mona, vos sabés. Vamos a Bolivia. Hay una región, la más rica, lo que es conocido como la Media Luna, donde están las regiones, las secciones de Santa Cruz, Tarija. Las más ricas. Sí, Beni y poderosas. Y Pando, ¿sí? Sí, que señor. También es la más, por así llamarla, occidental, digamos, colonizadora de la población boliviana. Allí tienen un intendente, un alcalde en Santa Cruz, uh-huh. probablemente la ciudad más rica de Bolivia, que amenazó de muerte directamente a una redacción. Dijo, no descansaré hasta ver enterrados 2 metros bajo tierra a Tufiaré y a los demás periodistas. Todos los periodistas son una bosta. Ajá, mira qué bien. Encontraremos una estrategia para tumbarlos. Esto lo dijo el intendente de ahí de Santa Cruz, recordemos. Otro cariglino. Un muchacho, bueno, se llama Percy Fernández, no dudó de amenazar de muerte, lógicamente, a los propietarios, el jefe de redacción y los periodistas del diario El Deber, que es un diario de mucha tirada allí en Bolivia. Son declaraciones muy fuertes. Recordemos que esa zona de Bolivia libró lo que eran las constituciones autónomas, querían ser autonómicas, no querían hacer lo que sería una especie de coparticipación allí en Bolivia, generando constituciones que, bueno, después fueron bochadas por la Corte Boliviana y que sigue siendo. Pero es una situación bastante compleja y pienso, Mona, ahora, haciendo una relación con el editorial con el cual abriste el programa, qué cuidado, que como estamos en un gran momento en Sudamérica, en lo que tiene que ver incluso con lo que pasó esta semana en Colombia, con Santos sorprendiendo a propios extraños, etcétera, etcétera, pero como hay un buen momento político a nivel regional, da la sensación que también hay una articulación por parte de ciertos sectores muy recalcitrantes y conservadores a nivel continental para bajar esta cosa, Cuidado, así que a no quedarse solo en lo que pasa en casa, sino también hay que estar muy atentos a lo que pasa en el barrio. Hay dos buenas de Bolivia, chiquititas. Una que en 2013, en enero del 2013, al principio del año que viene, Bolivia inicia formalmente la negociación para ingresar como socio pleno al Mercosur. Esta es una muy interesante noticia para Bolivia, para el Mercosur. Auspiciada por Uruguay, que el año que viene va a tener la presidencia pro tempore. Uh-huh. Es una realmente una buena noticia, no quería dejar de mencionarlo. Hablando de Uruguay, me tienen podrido con la foto del Pepe Mujica siendo pobre en su rancho. Ya estoy podrido de esa foto. Con cariño digo, al Pepe lo rebanco, pero que me pongan estas fotos a mí diciendo... No, pero ¿sabes qué pasa? Mirá qué presidente tienen, ya no, está. No, está todo bien. Pero yo te digo, él sigue viviendo ahí en esa sí, casa. Sí, yo lo banco a pleno con y eso. Y bueno, cuando le lo enganchan y le sacan una foto, siempre sí, está ahí en la, afuera de la casa. Que me pero pongan es eso como una cualidad, yo ahí se lo discuto no hasta el fin de los cualidad, días. Es una cualidad, es que vive ahí. Que es Sudacha, es Sudacha. Sí, yo lo rebanco con eso, pero bueno, viste... Bueno, no, me faltó decir algo que me parece que no es un dato menor, que fueron detenidos dos personas por el crimen del que estuvimos hablando hoy a la mañana. Y bueno, parece ser que es un muchacho y el padre que fueron detenidos por esta causa del enfermero del hospital pediátrico, lo que decíamos de ahí, de Malvinas Argentinas, Walter Navarro, así se llamaba, y el principal sospechoso ha sido identificado como Joan Canella, de 24 años, y la prueba que lo incrimina es su propio documento nacional de identidad, que fue lo encontraron ahí en la escena del crimen, y en el mismo operativo también fue aprehendido el padre, identificado por la policía como Juan Domingo Canella. Bueno, no, ahora... Se verá, se harán las investigaciones del caso, porque tal vez sea él, tal vez no, pero el que hayan encontrado el documento en el lugar... Juan Domingo. A mí no me dice mucho, porque por ahí le chorearon el documento y lo tiraron. Claro. Digo, no quiero ser desconfiada, pero la verdad, fueron, no sé, me parece raro todo esto, sinceramente. Bueno, ¿qué me querías agregar, Cherito? No, situaciones que van pasando también durante la semana y que se van publicando en algunos diarios, algunas no noticias. Yo de vez en cuando me doy una vuelta por estas cosas porque me llama mucho la atención algunos titulares escandalosos que aparecen en los diarios, sobre todo aquellos de mayor circulación, que saben lo que logran con los títulos, porque no es inocente. Entonces, uno que me llamó mucho la atención fue lo de la famosa cadena nacional que indignó a tantos caceroleros porque no pudieron ver Tinelli sí, o los lo graduados y salieron con las cacerolas por esto. Y bueno, se hizo una nota editorial donde hablaba de que hubo un zapping a la presidenta de la República Argentina. Como que la gente cuando vio que estaba, ¡pin!, cambiaron y se borraron. Y las mediciones dieron que de 40 puntos se pasó a 20 puntos. Bueno, es un dato objetivo y está bueno estadísticamente porque demostraría en este caso que sigue teniendo el 50% de adhesión. Uh-huh. Si había 40 y 20 se fueron, quedaron 20. Es un dato que viene leído de otro modo, pero que sigue siendo objetivo y hay que mirarlo también. Muy bien, 9:35. Hay una tandita que nos está esperando hace un ratito. Ahí vamos. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo.

destruyendo la identidad. ¿Podés averiguar algo sobre eso? Y te felicito, muchas gracias. Sí, buenos días, Mona. Fontevecchia recurre a esa bajeza, pero realmente en ese mismo momento está demostrando que no tienen con qué atacar a la presidenta políticamente, porque todos los números macro, micro y la sensación que tenemos cuando estamos por la calle demuestra que el gobierno es exitoso. Entonces recurren a esos bajos instintos. No caigamos en la provocación. Miguel Cerizola, psicólogo social. Hola, Mona, te escucho siempre. Espero que hoy pase mi mensaje. El otro día, la verdad que daba asco ver al Rabino Berman al lado del gurú ese que trajo el eximio Macri. Yo como judío me avergüenzo, a mí no me representa tener un tipo así en la comunidad. Ni él ni Aguinis. La verdad que da vergüenza ajena. Habla Enrique de... Buen día, Mona, te habla María de San Isidro. Muy bueno tu editorial de hoy. Mira, para todos aquellos que apañan a esta gente que aparentemente y seguramente está gestando algo, viene bien este pensamiento. Los pueblos que se olvidan de su pasado están condenados a repetirlo. Ojito, desocupación, lo nacional vendido a precio vil, fundido después. Sí, buen día. Lo que publica esta gente es muy indignante, pero a la vez me alegra porque es el mismo lenguaje que emplearon cuando perdieron las elecciones y no aprenden nada y siguen manejando el mismo método que los lleva a hundirse cada vez más. Y eso está bueno. Soy Hugo de Caballito. Hola, buenos días. Mi nombre es Lidia. Un abrazo a todos, a Mónica y equipo. Quiero decirles que hay que tener muy en claro que se trata de una guerra psicológica, una guerra de posiciones, tal cual lo definió Laclau la semana pasada. Creo que no estamos preparados para sufrir semejante ataque psicológico, para destruirnos, para socavar nuestro amor y nuestra voluntad de defender este gobierno. Simona, por rutas 188, 8205, he repetido el dramático paisaje de animales que se han agrupado en las lomas de los campos. Entré en la duda, ¿es solo por la inundación o será también por el espanto que generaron la aparición de decenas de pasacalles, por un lado de Cariglino y por otro lado de Macri y Michetti, colgados en los alambrados? Abrazo. Muy bien, agradecemos por supuesto los mensajes de los oyentes. Bueno, después si tengo tiempo quiero contestar algunos porque ahora tengo una comunicación importante, porque usted sabe que esta semana también hubo un intento de ocupación de tierras en Humahuaca. Fue seguida de una pueblada y el lamentable asesinato de un joven poblador. En principio había renunciado el intendente de la ciudad jujeña, Roberto Lamas, del Frente para la Victoria. Después retiró la renuncia él y todos los que habían renunciado. Y hoy la información indica que ya la justicia jujeña confirmó la acusación por el crimen de este muchacho, de Luis Darío Condorí. En medio de esta violenta ocupación, y los implicados son Marcos Antonio, Miguel Ángel Guerra y Luis Lavallén. Parece ser que todos son dirigentes de la organización que el miércoles por la noche ocupó un predio, este predio privado denominado Beira Colorada. Estamos en comunicación precisamente con un importante protagonista de esa zona, como es el obispo de Humahuaca, Monseñor Pedro Olmedo. Buen día, Monseñor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto escucharte. Igualmente, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Así es, mucho tiempo hace. Bueno, y lamentablemente retomamos una conversación con un tema tan doloroso, por cierto, ¿no? Así es. ¿Qué lectura hace usted de todo esto, de lo que fue, de lo que pasó? Esto es una especie de guerra de pobres contra pobres, ¿no? Esta pueblada que se armó, ¿no? Claro, pero hay grupos sociales que tienen mucho esta metodología, ¿no?, de la prepotencia, de imponerse en un problema tan sensible como es el tema de la tierra, la vivienda. Acá en Humahuaca hay siempre muchos problemas de asentamiento, de buscar lugar para gente que, sí, que quieren instalarse, ¿no? Ese era un previo de, teóricamente, de una sucesión, de una familia Álvarez Urbina, pero que eso está en no innovar en la justicia, porque no se han hecho los juicios sucesorios, etcétera. Y siempre hay terceros que venden, que compran. Pero es muy llamativo que un grupo desde Jujuy, ¿verdad?, organizado en dos colectivos, con un grupo, una cantidad de gente grande, venga así de prepo y con un planito a instalarse ahí los lotes, a sacar la gente que ya la había comprado a estos teóricos dueños, ¿no?, y estaban viviendo ahí. Y bueno, esto fue una cosa espontánea, una reacción espontánea de la gente, además, porque con mucha prepotencia, con mucha violencia, con mucho atropellar, ¿no?, a la gente. Y bueno, nuestra gente tiene mucha dignidad y es un tema muy sensible. Los que viven acá están siempre esperando el momento que les toque un lotecito, que les toque una casa. Entonces empezó, ¿y por qué? Monseñor, ¿por qué se demora tanto que le den esas tierras a la gente que tanto lo necesita? Eso me pregunto yo, madre, porque primero, bueno, está el tema de la entrega de tierra, que hay todo un programa desde el INAE, desde la provincia, desde hace años. Justo ayer estuve hablando con la chica, la señora que está encargada del tema de derechos humanos acá en Jujuy, que lleva este tema. Digo, no puede ser, llevamos años con esta historia, ¿no? Claro, pero que la mesura, que esto, que lo otro. Eso es más bien para los terrenos de las comunidades aborígenes, ¿no? Pero la gente ya está harta de esa historia, porque nunca se concreta en esto, ¿no? Y siempre falta un pero. Y después tiene este problemita de las zonas urbanas, de como de lugares como estos, que hay mucho problema de terreno, ¿no? Pero también se ha planteado, hace 2 años también hubo un corte de ruta de varios días prolongados, se hicieron reuniones y más reuniones acá con la gente de la provincia. Y bueno, ustedes tienen que adelantarse un poquito al problema, tienen que analizar un poco las posibilidades que hay en Humahuaca y dar respuesta, pero no hay ninguna cosa organizada ni acá. Igual que el programa este que surgió del problema el año pasado, Libertador, de una casa para todo, un terreno para todo, acá no se ha hecho nada. Acá la ley de la selva y bueno, y también viene esta cosita entre los pobres porque se asientan en un lugar, se asientan en otro, ese lugar ya se le habían dado otro. No está esto organizado. No en esa, perdón, padre, en esa zona, ¿están las viviendas que ha hecho la agrupación Túpac Amaru? Claro, también, más siguiendo hacia el norte, que es un montón también que están en esos terrenos. Son muchas las viviendas que ahí se han hecho ahí, ¿no? Muchas, ahí, sí, ahí en Cacharcito, en el frente también, ¿no? En la salida del norte de Humahuaca. Y más abajo, que es donde está este previo, que es grande, que había un campo de tira, había una autopista también, una pista de aterrizaje, etcétera, eso viene de historia, pero tampoco está definido eso, ¿no? Y yo creo que el Estado no cumple ese rol un poquito de moderar, yo diría, estas situaciones, ¿no?, adelantándose. Pero igual la cosa ha sido muy de prepotencia, muy de violencia. Claro. Bueno, y la reacción de la gente ha sido una reacción, no había ninguna organización ahí, se han ido convocando y ahí saltó todo, ¿no? ¿Y usted conoce a esta organización social Titi Guerra, que dice que son los que se imputa a 3 integrantes de esta organización? Sí. Que son los que habrían matado a Luis Darío Condorí. Bueno, esto, según dicen, es una ramificación de la Túpac Amaru, ¿no? Surgen muchos grupos de estos así, que van surgiendo, grupos de organizaciones sociales que se desmembran un poco, yo diría, de esta matriz, ¿no? Yo no sé qué. Ahora, Milagro Sala salió al cruce de estas versiones que la vinculan con la toma, y dijo que afirmó que Condorí pertenecía a la Túpac Amaru y que Titi Guerra fue expulsada, esta organización, de la red de organizaciones sociales. O sea, se desligó de tener alguna vinculación con esto. Por eso digo, esto es una cosa que uno no sabe claramente cómo es, ¿no? El mundo dice que esta organización, sí, eso, que se desligó, que no depende, pero otro dice que hay gente de ella. Ajá. No sé. Eso, la justicia tendrá que verlo y dilucidarlo también, ¿no? Es tremendo, esto sí que es la guerra del pobre contra el pobre. Claro, ¿no? Hija, y es terrible eso, ¿no? Y además llegando a hechos de violencia y de feo, ¿no? ¿Usted conoce a alguno de los que están detenidos? ¿Tenía contacto con ellos? No, ¿no, señor? No, porque son gente de Jujuy, vecinos, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo está Humahuaca más allá de todo esto? Bueno, Humahuaca, bueno, ya está anoche, ayer tarde, fue el entierro de este muchacho, claro. ¿Verdad? La gente en esto acompañó mucho, y bueno, en la calma, ahora no sé qué va a pasar esta semana, si va a haber problemas, porque el intendente renunció, y hoy ya sale en el diario que no renuncia. No renunció, ya retiraron la renuncia a todos. Renuncia, sí. No sé cómo, que me parece bien, porque total, esa manera de renunciar tampoco es... institucionalmente no tiene mucha validez, ¿no? Una presión ahí, una cosa. Pero bueno, no sé qué va a pasar. ¿Y usted ha tenido en algún momento, Monseñor Olmedo, oportunidad de charlar con el gobernador Fellner de todos estos temas, de esto y supongo que de otros? ¿Tienen así contacto como para poder charlar de esto? Sí, ¿qué pasa? Alguna vez hemos hablado del tema de la... y de hecho, él está preocupado. Yo le he planteado siempre el tema de que, bueno, que el tema de los derechos de las comunidades aborígenes, del tema de los territorios, del tema de reclamo de la tierra, que es un tema muy sensible, y bueno, él es consciente, él conoce el tema porque en los periodos anteriores le tocó todo el cambio de la reforma a la Constitución, ahí se avanzó mucho, y él tiene decisión política de que esto avance, ¿no? Igual que el tema de la participación de las comunidades, los planteamientos de las posibles emprendimientos mineros, claro. También, diga, no es como se está haciendo, que las empresas vienen y arrasan por todos lados y no, y componen ahí la formalidad de decir que las comunidades están, esto lo hemos hablado con él y y él tiene la intención política de que esto avance, y de hecho, hace una semana por ahí se reunieron todos los que tienen que ver en el gobierno, todos los organismos con el tema de entrega de tierra y los apura un poquito. Allí estuve charlando yo con la señora que está a cargo de Derechos Humanos, y me dice, ya tenemos como 10 expedientes más para sacar, pero son a borbotones así, ¿no?, que va saliendo. Y bueno, es difícil porque ha estado muy postergada durante tantos años el tema vivienda, ¿no? Qué bueno. Pero yo no sé si llegan a captar que el tema es muy sensible, todo claro, el tema de claro. los derechos indígenas, de sí, la participación sí, sí. de ellos, el tema territorio. Es un tema muy sensible y muy delicado, y da la sensación que les toman el pelo. Ayer tuve una buena noticia, porque hoy justo era la fiesta en una zona de Salta, Nazareno. Yo tenía que haber ido ayer allá, pero me quedé acá porque no me parecía, no estar presente. Yo estaba en Buenos Aires y vine el jueves a la noche. Y justo me mandaron un correo que ahí hay dos zonas grandes, que es la zona de Rodeo Coloradirulla, la zona de Mecollita, que se hizo, ya el gobierno hizo una expropiación, pero lo mismo, venía retardándose, ya estaban asignados los montos, tenían que arreglar con... Y justo a los principios de mes, las comunidades de Santa Victoria, Nazareno y Iruya hicieron una marcha a Salta, bueno, y estuvieron con el gobernador ha dicho esto, hasta fin de mes hay que arreglar ya, que se pague lo que hay que pagar a los interesados, y esto hay que entregar las escrituras. Son años que venimos con claro, ese tema. Claro, claro. ¿No? La verdad que es muy, muy penoso porque murió una persona y la verdad que da mucha pena esta postergación, ¿no? Por más que hoy se está atendiendo el tema vivienda, y eso me consta a mí como le consta a usted, pero pero bueno, este tipo de enfrentamientos no tienen sentido y hay que desactivarlo todo. Quienes tienen responsabilidad, ¿no es cierto?, de manejar gente con los pedidos y demás, tienen que desactivar esto porque esta violencia lo único que va a traer son muertos, ¿no? Pero más, yo le planteaba a algunos funcionarios, digo, mire, no es que han venido dos personas a robar una gallina, han venido dos colectivos bien programados y con mucha gente, y han estado en Humahuaca desde las 11 de la mañana. Claro. ¿Me entendés? Esto no pueden decir que no se sabe, que no se conoce. Sí, sí, no, sí. Esto tienen que evitarlo porque nuestra policía estamos muy acostumbrados a estos hechos de violencia, ¿no? Y crean la mentalidad de la gente de que si no se hace estas cosas no le llevan el apunte. Claro. ¿Me entendés? Y eso es muy, muy, es feo, ¿no? Seguro. Es feo. Entonces la gente que quiere ir por derecha, que quiere hacer las cosas bien, que tiene la paciencia de estar siempre, dice, no se consigue nada, hay que apretar, hay que hacer estas cosas, ¿no? Te digo, no es que han venido dos personas a ocupar el territorio, no, han venido 100 personas, dos colectivos, ¿me entendés? No, claro. Entonces, bueno, y que pase todo el día y nadie, y que hayan venido así, no. Entonces, una llamada de atención que no podemos fomentar esta forma de actuar, ¿no? Seguro. Porque después nos lamentamos con estos hechos. Seguro. Gracias por habernos atendido, Monseñor Pedro Olmedo. Siempre es un gusto hablar con usted y encontrar una voz calma en medio de a veces de la tormenta, ¿no? Pues un espacio chiquitito. Hoy justo, sí. ¿Verdad? Mañana tenemos, sí, la campaña de Más por Menos, ¿no? Ajá, sí, así es. Ayuda a las regiones necesitadas. Así que se acuerden un poquito de colaborar, ¿no? Con este lema tan lindo que te ayuda a dignificar a las personas, ¿no? Ya lo creo. Recuerden, en todas las iglesias, todas las capillas, parroquias, en todos los lugarcitos, se promueve la campaña esta. Es muy conocida ya entre todos nosotros, ¿no? Ya lo creo que sí. Pues, le agradezco un montón y hasta prontito. Bueno, gracias, un abrazo. Para adiós, monseñor, adiós. Era el obispo de Humahuaca, monseñor Pedro Olmedo, un hombre al que conozco un montón, a él y a su hermano Jesús, que la verdad que han laburado tanto y siguen laburando tanto que dignifican, ¿no? No, aparte establece una definición fundamental que tiene que ver con la democracia. Decía, si la gente no está escuchada, se genera este tipo de movimientos. Claro, claro. Si la gente sabe que un Estado o un municipio o quien sea responde, no hay ningún tipo de problema. Seguro, sí, sí. Hay mensajes, ahí vamos. Carita, es realmente cierto lo que decimos, ¿no? Ya tenemos que acostumbrarnos a todo, ¿no? Pues ya el mal gusto, la chabacanería y la repugnancia de este miserable con ropa de periodista, señor Jorge Fontevecchia, y su repugnante pasquín, ya realmente harta, ¿no? Ya estaba con el tema de la bipolaridad de nuestra querida presidenta, ahora esta cosa repugnante realmente. Pero bueno, estos son los reventados que dicen que no hay libertad de prensa, que... Hola Mona, te habla Hugo Escobar de Reconquista, Santa Fe. Realmente la tapa de noticias es agraviante en todos los sentidos. Y tanto que se está haciendo para luchar contra la violencia de género, eso es violencia de género. Eso es violencia de género realmente. Y aguante Cristina.